Habari mopio hu u pilopotungulai le Lukas. Lukas pasal 1. Teofilus ta uda-udaa. Dadata tama helongusaha molulade wolo umalowali tolotando. Timongolio malulladei motu ude wolo umasilitalio mai ode olando to tau-tau wala tamalo ondo totonula umalowali mondobohulio wa ulapata o malo posiari ma o lo habari boito. Wa ulo hihilao malo marakisa ma o nga amila londo ubo hulio. Wa u olo malo mutusani moluladeo todelo mobuku botie wolo uto aturu. Wolo u odito, mamuali o tawa ma o lituani de u pengajari umatilo limo lituani to o tutu banari. Towa kutute Herodes tabo hulio lo wali olongia lo lipulo Yudea, wolo imamu ngota tanggulio te Zakaria. Tio maso-maso tolembo alo imamu Abia. Dilelio tanggulio ti Elisabet walia le Harun. Tamo tolo dilebotie sale heto talo Allah Ta'ala. Timongolio hetumula hedudu atotonula parenda wau hukum lo ea. Bo timongolio dila owala o sababu ti Elisabet bindela. Wau timongolio dulo ta'olo mahi panggolawa. Todula hetu wau, towa kutulembo alo imamu Abia ilo dunga lo tayadu mo karaja, karaja lo imamu, te Zakaria tamalopona olo tugasi boito total lo Allah Ta'ala. Mo turu timau adati timongolio musti mengunde mao ta tonu tamo maso odebele lo ea. Mo pona olo tugasi lo imamu. Wau mao mo po bulo alamate eto. Wau ta ilo undea lio te Zakaria. To akutu alama hetapilo lio mo tatobohu. Nga amila umati hepudu awa topango bele lo ea. Malaikati lo Allah Ta'ala lo pebilo heo lo batangalio odele Zakaria. Malaikati boito, tihutihula to olowala lo meja ilo dutua lo polutube polapia lio alama. To ute Zakaria lo ondoma o malaikati boito, tia ilohea wawilohe, bo malaikati lo lo ia ode olio. Dila maupohe iyo Zakaria, duamu mati loli molio lo Allah Ta'ala, wau ti Elisabet dilemu mamotutu mai, lota lolai ngota ode olemu, wau iyo musi monguhimao olio tanggulo te Yahya. Tio mamo wali mo osanangi, wau mo engahe olemu, wau tau ngohuntua to tio ma potutulio mai. Tio mamo wali ta leidamango to talu lo Allah Ta'ala. Opedu bongo intimao, tio dila tamungilo angguru, meyalo u mo'o huwa uweo ba'o, wau tau tio donggo todelomo ombongi, mamalio lomai, kawasa lo roh lo Allah Ta'ala, ma polu-polu to olio. Tio ma fotobati ma'o, lo tau lo Israel ngohuntua, mohualinga ode Allah Ta'ala ea limungolio. Wolo simpati wau kawasa ode lo u woluo, to oli Nabi Elia, tio mamemulo mota lo ea, mota mopo piohu hila lo mongo tiyamo, wolo mongo walai mongo lio, wawu taduru haka, ma bolio lio mao, mowali tau ta opikirangi lo ta salehe. Wolo uodito, tio mamopo sadia mao, lo umati tuau, uma sisi yapu ode ea. Te Zakaria lo hindu mao ode malaikati boito. Wolo lo moali o tawalatia, de upasali botie ma moali. Sababu watia wau direlatia mahi panggolawa. Malaikati lo lametao olio. Wau botie ti Jibrail talalaita sisiapu to talu lo Allah Ta'ala. Wau ilahu lalio mai memo potunggulo habari mopiohe botie ode olemu. Po otolo mamu mao, nga amila botie memo wali ganapu to waku tulio. Bo sababu iyo, dila percaya tolo iau, iyo mamu wali bubu, sampe toto nulala parakara, botie mawali. Umati tato pango bilelo ea, malhu heo hepohulata ole Zakaria. Timongolio mahihirania, sababu tio mailaba hiheo lio to delomo bilelo ea. To umailu mualai, tio dilalo wali lo bisala oli mongolio. Wau boheli ilo tawa ma oli mongolio, de utodelo mobele lo ea, tio malo otapu bibulo he tuau londo soroga. Tio bolo helolo to mayawa ode oli mongolio wau tio de botatapu bubu. To utuga silio mai lapato tio malo huwalingo. Lapata oti Elizabeth dilelio ilombo daa. Limolo hula mola hi hewolio tio heleti ulunga to de lomo bele. Tio lolo ia. Utie upilo hutlo ea ode olau. Puli tio mao tio malo lulu tao leta oli tao lau to talu lo tau. To umao lo mohula umuru lo ombonyo li Elizabeth, malikati Jibril ma ilahula mailo Allahu Ta'ala ode kota lo Nazaret to lipu lo Galilea. Tio ma ilahula lio mota ode tadulahu ngota. Tilantahio lo talo la ingota, tanggulio te Yusuf walia li Nabi Daud. Tanggulio lo tadulahu boito ti Maria. To umala ikati boito malo maso mao, ode bele li Maria, tio lolo ia. Assalamualaikum Maria. Iyo ta yilo hia lo Allahu Ta'ala barakati, ea wolemu. To uti Maria lo odungo heo salamu boito, ilalio malo ayam bulu ladaa. Lapata otio malo helo lo indua, to dilo mo hilalio. Salamu wolo u odie. Lo ia lo mala ikati boito ode olio. Dila pohe iyo Maria, sababu iyo malo otapu barakati lonto Allahu Ta'ala. Oto tayimu mao, iyo mamowali ombodaa, wawu mamotutumai lota lolae ngota. Wawu iyo musi mongohi mao olio tanggula pi isa. Tio mamowali ta leida mango, wawu maibode lotawu, walao Allahu Ta'ala ta laba-laba tutu molangato. Wau Allahu Ta'ala ea ma mongohi mao ode olio yila dia li Nabi Daud tiyombulio. Tio mamowali olongia lo kaumu li Nabi Yakob sampe mololaita wau yila dia lio dilata o pulitio. Ti Maria lolo ia ode malaikati boito odie. Walolo u odie botie mowali sababu watia dipo ohialo. Malaikati boito lola metau ode olio. Roh lo ala uta'ala mamo tuhutai ode olemu, wawu kawasa lo ala uta'ala talaba-laba tutu molangato mamo hulungai olemu. Wolo u odito, wala atama potutumu mai boito, matanggula lo tau tasuci, walao ala uta'ala. Oto tayimu mao, ti Elizabeth walisimu tahe potanggula lo tau bindela boito masatia mawolo mohula banda-bandala talo laingota olo to umurulio mapanggola sababu to Allahu Ta'ala dia luo mao kudila mawali tutulio tutu watia botie watolio lo ea popo walia lo mai to olatia botie odelo uhelo ia lingoli. Lapata o malaikati boito malolo lamao olio. To masa boito olo ti Maria mahu alo na o ode kota tuau to lipulo Yudea, to tambati uhehu ihu ide. Tio lo maso mao ode beleli Zakaria, waulo salamu mao ode Elizabeth. To uti Elizabeth lo odungo heo salamu li Maria boito, talo mato ombongio lo manjadaa. Wau to saati boito ti Elizabeth malo polu lo kawasal lo roh lo Allahu Ta'ala. Lapata o tio malo bisa lawolo suara udaa, uwalio mao. Iyo talo hia lo Allahu Ta'ala barakati, lebe nguhundua to wolo talo mungobua. Wau talo ma to delomo ombongu maolo, mabila rakatia lo Allahu Ta'ala. Tatonu wa ubotie, tunggulo tima malo eyau, lo naomai me lo dudunggaya wolau. Oto taimu mao, to usalamumu ilo dungoheu, taloma to delomo ombongu'u, malo manjadaa ilengahu. Masilanangi iyo, sababu iyo paracaya, deu, uilo iyalo ea ode olemu, mamu wali. Lapata oti Maria lolo iya. Watia mopolangato ea, ilalo watia mengahu sababu Allahu Ta'ala tamo osalamati olatia. Tolo-tolo maolio watia, watolio tadila otilanggulo. Mondo jamani odungga lo jamani, ngamila walia mamolo ia deu watia sadangi. sababu Allah Ta'ala takawasa muhutu karaja ulei dudu la'ato olatia, otutu Allah Ta'ala ito suci. Rahmati lio molahei turusi odenga amila walia tamohe lio. Tio mopo bilohei okawasa lio moli ukaraja lo ulu ulio. Wau tio olo mopo po bubu aya maolo tau tawala ta sombong yolo. Mongo olongia popola hulio mai mondo bilulo alio wautadila otilanggulo popolangga tolio. Tahe polanga po obutu hulio lo umo piohu wautahe kayawa popona olio wolo oluu kosongi. Tio muturungi tau lo Israel watolio sababu tio moela rahmati lio. Uma pilo janjia lio ode mongo tio mbundo tinabi Ibrahim wolo walia lio mololaita. Ti Maria lo titola tolo hula mola hi heolio, oli Elizabeth. Lapata o tio malo hualing. Lapata o male dunga hula la potutu ali Elizabeth wau tio lo tutumai lo talo la ingota. To umongo arisi lio wau tato tihedio lo odungo heo. De u ea malo pobilo hei lo rahmati lio ode Elizabeth. Ti mongo lio mahewe ngahe pepe enda o lio. To umuru lo tala ikikinga boito maa walu lo hui. Ti mongolio malona omao me ituna ta ukikinga boito moturu ti mao adati lo tau lo Yahudi. Ti mongolio ohilamo ibode ta ukikinga boito te Jakaria, ode lo tangulia molio. Bo ti mama lio lolo ia. Dila mowali, tio musi tanggulala te Yahya. Ti mongolio lolo ia. Towo lota lobo ngawarisimu, dia luo ta o tanggula odito. Walo uhepolo mayawa, ti mongolio lo Hindu mota ode oli papalio, tanggula walo u ohila wohilio mao ode wala ioboito. Tio malo hile mai botulei la pata olo ledeo odie, tanggulio te Yahya. Ti mongolio nga amila hiherania. Wau to uboitolo malo huo tunggilio. Wau dilalio madilalo tonggo-tonggo. Wau tio malo syukuru lo muji Allah Ta'ala. Nga amila tau taheto lawa to tililio mai lohe. Nga amila umalo wali botie, malo wali silita lo tau to nga amila tambati to hui hui delo to lipulo Yudea. Nga amila tak lo dungo heo pasali boito, hipo elawa wau hipo lo iawa. Walau umamo wali to tau kiki nga botie. Sababu olu ulo ea wolio. To ute Zakaria tiamo lo tau kiki nga boito polupolo kawasa lo roh lo Allah Ta'ala. Tio malo potunggulai lo wahyu londo Allah Ta'ala odie. Patuti pujio lo Allah Ta'ala ea lo Israel. Sababu tio lo naamai ode umati lio. Walopo bebasi ma oli mongolio. Tio lo potatapu mai lo tau tak kawasa mopo salamati olando. Monto walota lo walia li Nabi Daud watolio. Ode lo umai lo iamai lo Allah Ta'ala. Londo umu lo mai. Loli tunggilo nabi-nabi ala ta suci. Alihu ito salamati mondo musundo, wau mondo kawasa li mongolio nga amila tamu ingondo. Pasali botie pilohu tulio, alihu rahmati lio ode mongo tiombundo, moali popo bilohu lio mai, wau alihu janjia lio usuci baito, moali ganapu. Allahu Ta'ala lo janjia ode li Nabi Ibrahim tiombundo, mopo salamati olando mondo musundo. Alihu ito dilamohe molubo to Allah Ta'ala. Molo hilao motulidu wau banari to talulio, mohilaya olo tutu mulundo. Iyo wala uu, maibode lo tau tinabi lonta Allah Ta'ala, talabalaba tutu mulangato. Sababu iyo mamo titu mulo mota lo eya, mamo posadia ama olo dalalio. Mota motombanga ole umati lio, wolola Allah Ta'ala mopo salamati oli mongolio. Moti dalala to utio mengambung umao dusa-dusa wala limongolio. Walau rahmati wau toli ango Allah Ta'ala tamu osalamati, mamona amai ode olando, debo ode lo tinela londo soroga. Tio mamongo himai tilangi ode tahetumula, walau pikirangi modi olomo, wau heila pita lo mautu. Tio mamopotunumai olando dalala ode tutumula udame. Utia pulitio lolo ia le Zakaria. Wala abo ito mahele beda mango wau molotolo to delomoro lio. Wau tio lo titola to ilandala dila hepo titola lo tau, sambe medunga wakutu lio tio musimopo bilo heilo batanga lio ode Israel.